Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Nunca había visto chica tan bonita, dulce como un chicle, grande como el mar. Y bien, vamos a repetir nuestra pregunta, Rachel, para las personas que están concursando y el teléfono que empieza a sonar. Y la pregunta dice... Ya, ¿quién es el rey de blues? Di más o menos un compositor de 1911 y voy a dar dos opciones. Primera opción. Primera es Muddy Waters. Ya, y la segunda opción. Y la segunda es W.C. Handy. Wow. ¿Cuál de los dos será? Uno o dos. Y para eso te puedes comunicar con nosotros al número telefónico 222-1613 o al 222-1621. ¿Será la respuesta 1? ¿Será la respuesta 2? Pues muy pronto lo sabemos. Pero para eso tenemos también que decir lo siguiente. En literatura la cosa continúa. Y si quieres tener un buen libro, te vamos a recomendar a Libro Mundi, el recomendado dentro de los 10 más vendidos que tiene nuestra querida librería. Es un libro de ficción que se trata del... Lleva como título La Isla de las Mil Fuentes por Sarah Lark. Las ediciones B es quien presenta este libro. Y la verdad es que nos habla de una isla de Jamaica tras la muerte de su primer amor, Nora, la hija de un comerciante londinense, se une a través de un matrimonio de conveniencia a Elías, un viudo propietario de una plantación de azúcar. La vida en el Caribe, sin embargo, no es como Nora había soñado. A partir del asalto nocturno a la plantación, Nora se verá envuelta en un tumulto provocado por esclavos rebeldes relacionados con la abuela Nani, quien también fue esclava. Nora lo pierde todo, salvo la vida y la esperanza de encontrar de nuevo el amor y decidir libremente sobre su futuro. Buen libro, Rachel, sí, ¿qué te parece? Me gusta. Interesantísimo, sí. ¿No? Esto de la revuelta, ¿cierto? La situación, sí, ¿cierto? Uh-huh. Está ambientado en todo lo que es el Caribe, bajo el tema de la explotación de azúcar. Creo que es una temática súper interesante. Creo que fueron situaciones que efectivamente en la vida sucedieron. Mucha gente no lee sobre la historia del Caribe. Ahora último estuve leyendo un poco sobre cuánto tiempo estuvo en poder de los españoles, de los americanos. Ay, y todo. Y es muy, muy interesante toda la historia. Lleva... Cientos de años. Pero es muy interesante. Y aparte también había sí, vale la pena. Hay toda una temática de cómo se fueron tomando los terrenos, sí. Qué pasaba con ellos. Sí. Porque muchos se aventuraban a tener sus... Y pensaban que ya tenían la vida solucionada. Acostumbrados a que los esclavos le hicieran todo y de repente de un día para otro. Y todas las situaciones también de guerra que están entre medio se van tejiendo. Yo creo que sí es un libro interesante. Así que es la recomendación de Guayaquil Arte para ustedes en lo que es literatura. Libro Mundi con el libro La Isla de las Mil Fuentes. Pero la verdad es que no solamente en eso nos quedamos en el esperado, sino que también hay que decir algo. El festival, tenemos el Festival de Cine en el MAC, ¿cierto? Sin Límites. Y la verdad es que a partir del 22 de noviembre hasta el 1 de diciembre se desarrolla la 11ª edición del Festival de Cine Lésbico, Gay, Bisexual y Trans. En el lugar, se llama el Lugar Sin Límites del 2013, viene a ser, recopila, ¿cierto?, una lista de selección oficial donde incluye largometrajes de ficción, documentales y cortometrajes de ficción provenientes de varios países. La verdad es que esta temática es una temática que recién se viene abriendo acá en Ecuador y que está ocupando estas instancias como el MAC para poder hacer este tipo de cortometrajes. Creo que no solamente como documentales, sino que esta vez se agrega la ficción. Creo que empezar a ver estas temáticas desde una altura de mira y que provienen de distintos países nos abre un poco la perspectiva de que durante el cine puede ser un puente y una vía interesantísima para aquellos que todavía no tienen voz. Vamos ahora un pequeño... Ahora yo creo que ya estamos. Se nos hemos Rachel, no hemos quedado voló cortos. El tiempo. Pero la verdad es que te queremos decir lo siguiente. Bienvenida eres a la Guayaquil Arte, que te viene a dar un gran abrazo. Nosotros te vamos a estar apoyando. Vamos a estar hablando de ti también lo que sucede en lo que fue tu concierto. Chévere. Y bueno, bienvenida para cualquier cosa. Siente esto como si fuera tu casa. Gracias. ¿Ya? Así que entre las dos, siento que el tiempo se nos ha hecho muy cortito, ya vamos a ir diciendo quién es el ganador de esta semana del lo concurso. Máximo. Tenemos un nombre. Y el nombre es... Vamos... Vamos golpeando la mesita del nombre y el nombre es Johnson. Johnson se ha ganado el premio. Un gran felicitaciones para ti, nos estamos viendo. Nos despedimos junto con Richie y hasta el próximo viernes. Siempre quise hacer. Y aunque me maltrato, siempre me he tratado bien. Quizás algún exceso, no puedo negar eso. Esto fue... A Guayaquil Arte. Conducción, Marcela Quiñones. Edición, Fernando Monroy. Producción general, Denise Gonzaga Landín. Hasta la próxima.